en el fondo del tarro. No venimos a traer la revolución, solo nuevas miradas, nuevas preguntas, nuevos miedos quizás. No que transamos ni con Dios ni con el diablo, somos Dios y somos el diablo. Corremos detrás de nuestras sombras y fumamos con nuestras sonrisas. Callamos al sol porque nos gusta la luna, la noche y el misterio de su oscuridad, donde somos cercanos a nosotros mismos. Nos escondemos de las luces y de vos. No sabemos lo que hay después de esto. Ignoramos lo que hay después de estoy. Siempre buscamos y jugamos. Mordemos y cogemos. Tropezamos y empujamos. Y nos encontramos. Nuevamente, después de siglos, nos reinventamos y nos volvemos a topar. Volvemos. Siempre volvemos. Acá estamos hoy. Sí, hoy. Estamos todos los necesarios para que esto ocurra. Y de una vez por todas, aunque no querramos, miremos lo que hay en el fondo del tarro. Muy buenas tardes, gente linda y radial. Estamos comenzando un nuevo programa de En el fondo del tarro. Quien les habla es Andy, a mi lado están Yami y Martu. Y tenemos un programa bastante cargadito hoy. Buenas tardes, Yamila. Muy buenas tardes, bienvenidos al cuarto programa de En el fondo del tarro. Hoy tenemos, como todos los miércoles, varias cositas. Tenemos el Radio Teatro y tenemos invitada especial a Yoli Campos, que nos va a venir a compartir su música. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer a través del Facebook del Fondo del Tarro o el Facebook de Radionauta. O la página web www.radionauta.com.ar o al teléfono 451-6917. Bueno, y hoy tenemos muchos invitados, como dijimos, y que al primer invitado va a ser la primer invitada del día de hoy, porque es una compañera nuestra, está acá al lado siempre y, como dije, ya la nombré, pero hoy le vamos a hacer una entrevista a ella. Así que, Martu, buenas tardes. Muy buenas tardes a toda la audiencia y muy buenas tardes a ustedes dos también. Bueno, arrancamos ya entonces con la primera entrevista del día. Dijimos que vamos a tener muchos invitados. Después llegó el poeta también, que el otro día nos quedó colgado. Llegó bastante tarde, llegó como una semana tarde, pero bueno. Arrancamos con Martín entonces. Este fin de semana se realizó en Mar del Plata el 30 Encuentro Nacional de Mujeres. Es un encuentro que reunió más de 65.000 personas, 65.000 mujeres en Mar del Plata. Y una de ellas estaba ahí presente, que se llama Martina. Martina, contanos, ¿cómo llegaste a Mar del Plata? ¿Cuándo? Bueno, yo a Mar del Plata llegué el día sábado, a la madrugada, ahí con un par de amigas que nos fuimos. Y bueno, paramos ahí en la escuela que nos fue asignada. Y después, ya al rato de que nos acomodamos y eso, nos fuimos directo a la apertura del Encuentro Nacional de Mujeres. Y bueno, algunas cosas ahí, algunas críticas que se le puede llegar a hacer a la organización con respecto a la apertura, podría llegar a ser el espacio donde se decidió hacer, que fue el estacionamiento del estadio de Mar del Plata. Y fue el estacionamiento era subterráneo y por ende la crítica mayor es que de alguna manera nos invisibilizaron en conjunto, tanto la organización para la organización, como la organización, a estas 65.000 mujeres que fuimos llegando de a poco a la apertura. Bien, y contanos a la audiencia de nosotros, para nosotros ya sabemos, pero para la audiencia que no sabe qué fue lo que pasó el fin de semana, ¿cómo se organizaba el encuentro? Digamos, ¿había talleres, charlas o juegos? ¿Qué es lo que había? Bien, el encuentro estuvo organizado en día sábado, como dije, con la apertura. Después de eso venía la parte de talleres, duraban 3 horas, la primera parte de los talleres. Y después de eso se sucedían actividades culturales en distintos puntos de Mar del Plata. que eso fue alrededor de las 6:30, más o menos, a partir de las 6:30 en adelante. Y ahí la gente decidía dónde ir. Y bueno, cada agrupación sería por su lado, o se juntaban para el tema de comer y todo eso. No, las comidas era libre, cada uno se manejaba libre. Yo fui como mujer independiente, no fui con ninguna organización política, así que me manejé allá libremente, decidiendo ahí a los talleres que quería ir. Había alrededor de 60 y algo de talleres, si no estoy mintiendo. Y bueno, cada persona obviamente elegía a qué taller ir. Yo estuve yendo y participando ahí, y también diciendo el nombre de Radionauta y en el fondo de Tarro, en el taller de Mujeres y Comunicación y Medios de Comunicación. Así que estuve participando ahí en ese taller. Bien. Entonces estuvimos presentes. Estuvimos presentes, sí, obviamente. Presentes. Y yo te iba a preguntar, ¿por qué no fuiste sola? Me parece, ibas con algo en la mochila que te identifica a vos, Martina. Mi cámara fotográfica. Ahí va, sí, contanos, Dave, entonces. ¿A vos te gusta sacar fotografía? ¿Te gusta sacar fotos, digamos? Claramente, sí. Soy fotógrafa. ¿Sos fotógrafa? Te definís como fotógrafa, perfecto. Soy fotógrafa. Y contanos, ¿estuviste sacando fotos de todo el momento de que estuviste en el encuentro? Sí, digamos, a la apertura claramente que le saqué fotos y después... El día sábado ahí estuve sacando un par más de fotos en lo que fue la jornada cultural en Plaza Mitre. Y después al otro día, el día domingo, que también a la mañana arrancaba el día con un nuevo segmento de talleres de 3 horas. Después se paraba para el almuerzo, ahí para estar un rato libre en Plaza Mitre, donde estaban... una radio abierta que estuvo funcionando durante toda la tarde y distintos puestos de venta de distintas cosas. Y bueno, y después de eso se volvía a los talleres y a continuación de eso se hizo la marcha, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ahí creo que fue el mayor momento donde estuve fotografiando, que fue en la marcha. Me ubiqué ahí en unos postes donde me pude subir y estuve a una altura bastante, bastante buena para poder fotografiar todo lo que fue la marcha, desde la bandera de la organización, de la comisión organizadora de la marcha, hasta las distintas agrupaciones que fueron circulando atrás de esa bandera, las banderas del aborto, de la campaña por el aborto legal, seguro y gratuito. A todos estoy sacando fotos. ¿Y qué más? Porque hay un punto que yo debo contar a la audiencia de Radio Nauta que yo, bueno, como varón no estuve en Mar del Plata, pero estuve viendo videos y estuve bastante informado sobre lo que estaba pasando, y de golpe veo un video que la veo pasando a Martina corriendo con la cámara entre medio de los gases lacrimógenos, entre medio de las balas. Martina, contanos. Sí, bueno, eso, por favor. El domingo lo que sucedió fue que la marcha se dividió, una marcha continuó por un camino y la otra parte de la marcha decidió pasar por enfrente de la catedral. O sea, el recorrido de la comisión organizadora no pasaba por enfrente de la catedral. Y bueno, y la campaña por el aborto legal y seguro y gratuito decidió pasar por enfrente de la catedral con un montón de agrupaciones y de mujeres más allá de las banderas políticas que acompañaban a la campaña, ¿no? Y bueno, se llegó a la catedral y en ese momento se empezó ahí a cantar las consignas que todos decimos, ¿no? Por el aborto legal, seguro y gratuito. Y sucedió eso, lo inimaginable, que fue la represión. Yo estaba ahí adelante de todo fotografiando. Aparecí, de hecho, como vos bien decís, Andy, en varios videos, ahí en primer plano. Y bueno, nada, estuve ahí fotografiando y la realidad es que de la nada empezaron a reprimirnos. Lo primero que sucedió fue que tiraron gas pimienta y gases lacrimógenos. Después vinieron las balas de goma. Y después de eso, bueno, sucedió como una especie de cacería hacia las mujeres ya innecesaria de parte de la policía bonaerense. Una acción totalmente repudiable, obviamente. Y sí, seguramente. Obviamente, mejor dicho. Nosotros queremos también dejar en claro desde el fondo del tarro que repudiamos toda la represión que hubo en Mar del Plata, que no consideramos que la violencia hacia la mujer sea justamente una de las salidas, que estamos peleando en contra de eso. Y que también lo que pasó en Mar del Plata fue una muestra de lo que viene pasando hace mucho tiempo. Que hay mujeres que deciden sobre sus cuerpos, que quieren decidir sobre sus cuerpos y hay quien se los niega. Y además de todo eso, también que en el fin de semana se mataron a muchas mujeres en la Argentina. En Mar del Plata, con horas claramente, de diferencia se mataron. Sí, eso no se puede dejar de lado. En el día que se estaba realizando la apertura, el día sábado, fue el primer femicidio que sucedió. Y bueno, y después al otro día, obviamente. Fueron dos femicidios. La verdad que lamentable y repudiable todos esos hechos que pasaron. Y también por un episodio que pasó hace unas horas más o menos, con el episodio que encontraron muerto a Diana Zacayán, la activista trans que participó y peleó por todos los derechos de las mujeres y las personas trans. Sí, así que nos vamos a despedir de este primer segmento. Gracias, Martina, por contarnos tu experiencia. No, por favor. Nos vamos a ir con el tema Me duelen tus lagrimitas de Susy Shock con Diana Zacayán y Miss Bolivia. Me duelen tus lagrimitas. Me duele. Tu forma. Jaguín, Diana Sacayán, flasheándolo, flasheándola así. Suena. Zorro sabe por zorro, pero más sabe por viejo. Bueno, acá tenemos nuestro invitado que lo estábamos esperando la semana pasada y llegó una semana tarde a ver qué nos tiene para contar. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, ¿usted? Bien, llegué un poco retrasado, perdónenme, pero a veces el reloj me falla, a veces me tardó una semana en llegar, pero bueno, acá estoy. Bueno, ¿qué nos tiene para contar hoy? Hoy les traje un poema muy lindo que me pasó la semana pasada, que es yo lo titulé como Crónica de un afano o Desgracia con suerte. Espero que les guste el poema, no sé si les gusta o no ya el título, pero espero que les guste el poema porque a mí me gusta y espero que realmente les guste a ustedes y a toda la audiencia y espero que a todos les guste. No porque... sé, no me convence mucho el título, pero bueno, hay que escucharlo. Bueno, no, yo Martina... propongo que hay que escucharlo, sí. Y después opinamos. Primero dice asientos. Bueno, gracias, primero por el espacio, es muy bueno, gracias. Module bien porque si no nos escucha. ¿Eh? Module bien porque si no no se va a escuchar. ¿Qué? ¡Que module bien! Ah, gracias, bueno. Dice así. Crónica de un afano o una desgracia con suerte. Primero, tengo miedo. Sí, tengo miedo a los motochorros, a las balas, a las drogas, al alcohol. ¡Seguro que estaba drogado! Yo le tengo... No, a las drogas no les tengo miedo. Bueno, miedo de no tener miedo. Seguro que tengo miedo a la muerte. Eso seguro que tengo miedo. Pero después, te justifico. Me creo que estoy por encima de tuyo. Que estoy en mejores condiciones, pobre chorro. Y le echo la culpa a la sociedad, seguramente, que nos hace esclavos del sistema donde uno está arriba de otros, como yo, en este caso, arriba del chorro. Bueno, en ese caso estaba el chorro arriba mío porque tenía un arma. Pero por eso no me siento arriba tuyo, entonces no puede ser eso. Entonces me siento una mierda, muy por debajo de todos, con mala suerte, tanta mala suerte que hasta que encima me afanan. Una desgracia con suerte. Bueno, muy bien. No sé qué te pareció a vos, Martina. La verdad es que no sé qué opinar al respecto de esta desgracia con suerte. Gracias. La verdad que le agradecemos por... porque nos haya brindado esto lo que escribió, creo que lo hizo de corazón, así que le agradecemos. Sí. Y bueno, lo esperamos otra vez si quiere volver. Gracias, gracias por el espacio. Si necesitas un herrero, Isidro Andoaga. Herrería artística y de obra. El presupuesto sin cargo. Comunicate al 221 15 591 1485 o acércate a 6 entre 93 y 94 número 3011. del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el fondo del tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. En el fondo del tarro. Dale, bueno, está bien. Como vos digas. Siempre están acechando con sus mentiras, con sus asquerosas promesas. Sí. Debemos estar alertas. Como vos digas. Quieren dominarme, pero no les va a ser fácil. Estoy con vos. Este es un mundo corrupto, violento y enfermo. Debemos cuidarnos. Creo lo mismo. No hay que descuidarse. Los conozco muy bien. No estarás exagerando, ¿verdad? No los conoces. De acuerdo, pero a lo mejor, si buscaras la manera... ¿Qué estás insinuando? ¿Insinuando? No, nada. ¿Qué podría insinuar? Sí, lo estás haciendo. Para vos sería mejor que me prestas sus sucios manejos, ¿verdad? No dije nada de eso. ¿Seguro creíste que yo...? Lo pensaste. No lo niegues. Bueno, después de todo... Una pequeña manchita. ¿Quién se daría cuenta? Creo que voy a vomitar. ¿Te sentís mal? Además, ¿me preguntás? Tomás todo a la tremenda, vos. Mi mejor amigo. Jamás lo hubiera imaginado. Te gusta culparme, ¿no? Claro, avergonzarme, ¿no es cierto? Es inútil. Ya nada se puede salvar. Te pido perdón. No quise decir lo que dije. Todo el mundo traiciona. Estás delirando. Es parte de este juego. No te pongas así. Quizás sean principios modernos. ¿Qué debo creer? ¿Que quisiste decir lo que no dijiste? Así, exactamente. ¿Y qué es lo que no dijiste? Exactamente. Bueno, tal vez... si les hablaras. ¡Hablar! ¡Siempre hablar! Ellos están preparados. Y al menor descuido... ¡zas! Te convierten en polvo. ¡En polvo! ¿Me oís? Sí, te entiendo. Yo en tu lugar hubiera aceptado igual. ¡Esta habitación! ¡Esta habitación! ¡El techo me aplasta! Qué idea extraña esa de sobornarte, ¿eh? Y justo a vos, ¿qué se habrán creído? ¿Qué es lo que decías? Trataba de imaginar una escena. ¿Qué escena? Intentaba verte. ¿De qué manera? ¿No te vas a ofender? Después te digo. Primero prométeme que no te vas a ofender. Te prometo, pero no estoy seguro. Pero te vi sentada en uno de esos grandes sillones, firmando papeles y sellando, firmando y sellando, firmando y sellando. Reconozco que tiene gracia. Con modernos lentes y secretarias complacientes, con grandes papadas y trajes ajustados, la verdad, es para tentar a cualquiera. No me dejaré seducir. Es necesario ser muy fuerte para no poder negarse. Seré fuerte. Yo en tu lugar hubiera aceptado. Hablemos de otra cosa. ¿Qué le respondiste? Ya hablamos sobre eso. Bueno, no me acuerdo. ¿Cómo se lo merecían? ¿Qué se merecían? Sus cochinos nombramientos se lo podían guardar. ¡En el culo! Ahora me acuerdo, bien dicho, sí. Me habían traicionado. Le iban a pagar. Era lo más justo. Tenías que verlos. Al más gordo se le inflaron los cachetes como un globo a punto de reventar. Así que al más gordo se le hincharon las papadas. Y los cachetes como un gran globo colorado. Y el culo también se le estaba por reventar, seguro. Me duele la panza de tanto reírme. Ay, hacía tanto tiempo. Desde aquella reunión en el campo, ¿te acordás? No. Ah, cuando les exigías una definición, ¿qué era? No me acuerdo. Ah, ¿y sobre qué tenían que definirse? No me acuerdo. Ya no me interesa. Era algo relacionado con la honestidad, lealtad, responsabilidad, capaz. Gritabas. Sin esas palabras es imposible ponernos de acuerdo. Me reía, pero no entendía tu capricho. Mirá que habiendo tantas palabras, venir a empecinarte con esas tres.

y una tribuna libre donde los hombres pueden poner en evidencia morales viejas o equívocas y explicar con ejemplos vivos normas eternas del corazón y del sentimiento del hombre. Federico García Lorca. Cuando sopla el viento trae fuerzas que se meten en mi alma y estallan en mi garganta. Y una extraña mezcla de memorias en pedazos de esta historia trae el viento en su carcasa. ¡Ay, somos parte del viento del sur, frío azul! Cuando sientas en tu piel la brisa, date cuenta que montada en ella va nuestra esperanza. De sueños postergados de muchos que nos postergaron verdes, pretensiones de unos pocos. Ay, somos parte del viento en el sur, frío azul. Pero sabe que de vientos va creciendo esta esperanza, hecha piel en el desierto, y que cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, entras al reino del viento. Ay, somos parte del viento. Cruzando al sur del Colorado, tan amado y tan golpeado, tantos sueños postergados, va creciendo esta esperanza. Campos. Muy buenas tardes. Bienvenida a En el Fondo del Tarro. Muchas gracias. Bueno, te estábamos escuchando, hablabas mucho del frío del sur. Vos no sos de acá en La Plata, ¿de dónde sos? Yo soy de Comodoro Rivadavia, de Chubut. Ajá. Sí. ¿Y hace cuánto estás acá en La Plata más o menos? Y en La Plata estoy desde el 2008, ajá, más o menos. Así que... Y ahora en realidad estoy viviendo en Buenos Aires. En Capital. Hace 2 años más o menos. Ajá. Estuve acá, vine a estudiar. Después me dediqué a cantar y nada, dejé de un lado la facu por ahora. Por ahora, siempre sigo lo mismo. Siempre sigo lo mismo. Y lo que pasa es que es lindo, no sé, ajá, a mí, yo me acuerdo de esos primeros años acá en La Plata y cruzarme con todos los pibes que también venían con esta historia de que vienen de lejos y demás. Y además aprender porque vienen de muchos lugares, ¿viste? Entonces me acuerdo de esos tiempos y a veces extrañan. Uh-huh. Sí, sí. Bien, entonces, te vamos a hacer unas preguntas así. Dale. Y te vamos conociendo. Dale. Una siempre preguntamos, digamos, que ¿cuándo empezaste a tomar noción o cuál es tu primer recuerdo de que estás con la música? O tu primer recuerdo de la infancia que estaba con la música, digamos. Mis viejos siempre estuvieron en la iglesia mucho, ¿viste? Uh-huh. Y en mi casa se reunían así a cantar canciones de la iglesia y demás. Y yo me acuerdo que ahí, escuchando a todos los que iban y tocaban y mis viejos que cantaban y demás, me enganché con la música. Ya, como que cantaba de muy chiquita. Y mi mamá empezó a estudiar guitarra y yo le hinchaba, que quería. Así que a los 7 años Más o menos me mandaron a una profe que por suerte me enseñó folclore. Así que, y me acuerdo patente, la primera vez que estuve en el escenario tenía 8 años más o menos. Me acuerdo así la sensación, los nervios, esa cosa en la panza que yo no entendía muy bien, pero después, claro, entendí que estaba re nerviosa. Me acuerdo patente el día, así como, más que nada las sensaciones, ¿no? Ajá. La profe armó un grupito y con ese grupito de guitarristas y otros cantores empezamos a ir a peñas y a radios allá en el sur, en Comodoro. ¿Y una canción que al cantarla o que la escuches te emocione o te hace recordar eso? Una específicamente, no, siempre me emocionan muchas canciones. Por suerte tenemos en lo musical una riqueza en cuanto a la poesía y demás, que es muy difícil no sentirse identificado también con muchas canciones, ¿no? Pero por ahí lo que más me emociona quizás son las canciones que hablan del estar lejos, ¿viste? Porque bueno, el estar lejos de mi ciudad por ahí un poco, nada, como que el corazón está un poco partido, ¿no? Si bien yo encuentro también la posibilidad de crecer acá musicalmente, de elegir lo que a mí me gusta hacer y vivir de eso, también uno extraña, así que, no sé. Bien, sí, si sabrá Yami también de eso, que es de Entre Ríos, así que sí, a 600 kilómetros de acá, más o menos, en Chajarice. Aprovecho para mandar un saludo, que nos está escuchando seguramente. Saludo entonces también para Comodoro Rivadavia, sí, entonces. Sí. Te vamos a hacer una pregunta también, pero vamos primero a escuchar un tema que teníamos, dale. Porque venís grabando algunas cosas ya. Sí, vengo, siempre van saliendo posibilidades de grabar 1, 2, 3, un par de temitas, así que ahí voy compartiendo de a poquito. Bien, escuchamos primero el tema y después hablamos sobre dale, esa grabación. Dale, escuchamos dale. Mi Arroyo. Vamos. De agüita clara, que la lluvia y la greda la vuelven vara, que la lluvia y la greda la vuelven vara, que perduren las nieves que te alimentan. Temo que si te falte me olvide ella. Temo que si te falte, me olvidé ya. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño, vos sos testigo. Cuando él te canta, lindos sus ojos claros como tus aguas, lindos sus ojos claros como tus aguas. Cada vez que lo veo, pienso en mi arroyo, que no le falte nieve, porque lo adoro, que no le falte nieve. Porque lo adoro. Una vez en tu orilla nos conocimos, bebimos de tu agüita, mi arroyo, y nos quisimos. De nuestro amor sureño sos testigo. Bueno, estamos de vuelta acá, después de haber estado escuchando el tema... Mi Arroyo. Ahí va. Bueno, una de las preguntas que teníamos para hacerte ahí era cuál era el proceso que tenías vos para elegir las canciones. Uh-huh. Para tanto las elecciones y no sé si también creas vos temas. Al estar en los escenarios acá, en las peñas y demás, a mí me ha ayudado también como a buscar un poco la identidad propia, ¿no? Entonces, más allá de cantar chacarera, gato escondido en las peñas y demás, siempre trato como de tirar algo del sur, algo que me identifique en mi lugar, ¿no? Por eso la primera canción que les compartía es una canción de un compositor sureño. Esta también es de un compositor de mi provincia y más o menos pinta un poco el paisaje de la cordillera patagónica. Así que, bueno, no sé, después hay distintas cosas. Hay canciones que me gustan por la letra, algunas me gustan por el ajite, porque hay chacareras que son bien pum para arriba y me gusta así mucho el hecho de que la gente también sea partícipe de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Porque una cosa es cantar y que te escuchen, que está buenísimo porque pasan cosas re lindas también, pero me está pasando mucho en Buenos Aires que me cruzo con gente que laburan para andar de peña en peña, de encuentro en encuentro, lo que haya, para bailar. Y no, o sea, pues si arranca el martes con un evento X y terminan el domingo bailando, así que nada, en este momento estoy muy peñera, digamos, muy con chacareras y esas cosas. Ahí va. Bueno, ¿podemos escuchar un tema más entonces en vivo? Dale, ¿te vas de una chacarera? Sí, ¿te animás? Sí. Dale. Bajo la sombra de un árbol me hallaba casi dormido. Qué hermosa estaba la tarde, los árboles eran trinos. Volaron mis sentimientos colgados en un suspiro. De pronto salió una brisa que olía a viejos recuerdos. Estaba todo presente, todo lo que yo más quiero. Como si el tiempo se abriese dejando ver sus misterios. No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Segundita. Del cielo colgó una nube pintada de oro encendido. Entonces los pensamientos cayeron encima mío. Cuando me volví hacia el cielo, la nube ya se había ido. No pierdas jamás de vista los tonos de la inocencia y al tiempo de los colores. Volvé cuantas veces puedas y a tu corazón bordalo con hilos de transparencia. ¡Vamos, que se acabe! No hay quien cante en esta tierra como los pájaros cantan. Son libres de darse al viento, son libres de la palabra. Ser uno más en el aire es lo que al hombre le espanta. De algún lugar de la tarde salió una voz que me dijo: es bueno andar por el mundo, amar y sufrir olvidos, sabiendo que aquí la vida y la muerte tienen su sitio. Gracias. Hermosa chacarera. Se me salía la vaina por cantarla. Sí, qué linda versión. Estaba ahí. Muy linda versión. Muchas gracias. Pero nos dijiste por ahí que no cantás sola a veces. ¿Tenés un grupo atrás o cómo te manejás con las peñas? Sí, bueno, acá en La Plata varía, no sé, a veces dependiendo de quién esté disponible. Por suerte toqué con varios músicos de acá de La Plata. Uh-huh. No sé, con los chicos de los Chaza. Con algunos guitarristas de ahí de la Facu, Darío Acosta, Gonza Molina, unos tremendos guitarristas. Sí. No, casi siempre también compartiendo mucho con Noelia Cincunas, que es de acá de Berisso, una gran pianista, con quien también compartimos esta grabación que escuchamos recién. Uh-huh. Están Benja Molina, Darío Acosta y Noelia Cincunas. Y Anto, tengo una amiga también con la que tocábamos también en la banda de cumbia, Antonella Sarteschi, una gran, gran amiga que quiero un montón, siempre está ahí haciendo el aguante. De hecho, hace poquito vine para La Plata y los chicos que me acompañan en Buenos Aires no podían venir, así que ella se sumó y me acompañó, buenísimo. Así que estuvo buenísimo. Y en Buenos Aires me acompaña Laura Saldarriaga en el bombo, en la percusión, y Pablo Rogers. Con ellos también compartimos la movida del subte, porque laburamos en el subte, tocamos ahí. Uh-huh. Así que nada, ahí nos conocimos y empezamos a tocar, y son ellos los que me acompañan ahora. Bien, y por ahí entre bambalinas, vamos a decir así, o fuera del aire, nos contabas también que estás en un coro. Contanos un poquito sobre sí, eso. Tiene un concierto por acá cerquita. Sí, estando acá en La Plata fui parte de varios proyectos, ¿viste? No sé, un tiempo toqué en una cuerda, en una banda de cumbia, y bueno, lo que me quedó fue el coro Cantuta, que es un grupo vocal femenino. Ensayamos en la Facu y este viernes tenemos un concierto acá a la vuelta en la Iglesia Luterana. Con uh-huh. el coro de la Facu. Bien, ¿a qué hora es eso? Hacemos música popular, también académica, a las 8:30. A las 8:30 en la Iglesia Luterana. Sí. Perfecto. Bueno, mientras acá recibimos la visita del otro poeta, Luis Tirapare, o Luis Capelletti, vamos a escuchar otro temita más de las que tenías grabados, ¿sí? Vamos. Que los pueden encontrar por Bandcamp. Lo digo porque está bueno que estos artistas se sigan conociendo. Y que, por suerte, y que tienen la gentileza también de poder descargarlo gratuitamente, ese tema, que está bueno como para poder seguir compartiéndolo. Lógicamente que un artista después tiene que cobrar también por lo que hace. Sí. Pero también bueno, para la difusión. Se van dando cositas. Se van dando. Entonces, escuchamos La Nostalgiosa. Llevo el alma por las calles de la ciudad, gusto a polvo y un silbido largo, suspirando samba se me va, gusto a polvo y un silbido largo, suspirando samba se recuerdo de mi tierra, por la sombra me subirá y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán y mis ojos por el cielo lejos con las golondrinas volverán. Pero encuentro el cielo nada más. donde quiera que me vaya, la nostalgia me seguirá. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. El paisaje por mi sangre crece y en mi boca herida cantará. Volveré cuando el verano se derrame por el Sausal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. Quiero hundirme en esos ríos turbios donde el barro huele a temporal. La montaña alimenta mi voz como el río que corre hacia el mar. Alma mía fugitiva, golondrina de mi corazón, busco el fondo de la calle un cerro, pero encuentro el cielo. No sé si alcanzar la luna o correr detrás del sol, pero sé que vos sos simple, basta mi pobre canción. Tus ojos llenos de miedo van buscando una ilusión, tus manos pobres de juego desmoronan la razón. Aunque rime cualquier verso, palabras me faltarán para plasmar la impotencia que tu realidad me da. Sueña, corre, ríe, juega, pisotea la oscuridad, que tu sonrisita aleje de tu lado la maldad. Escuchamos a Yoli Campos. Bueno, Yoli, ¿qué fecha tienes por acá cerca de La Plata? Que te podemos ir a escuchar, o una fecha que te podemos ir a escuchar. El 7 de noviembre se hace la Peña Puro Baile. Uh-huh. La pueden buscar así por Facebook, Peña Puro Baile. Ahí va a estar la dirección y demás. También se pueden contactar conmigo para adquirir anticipadas por Facebook, Yoli Campos, YOLI Latina Campos. Y bueno, si quieren seguir escuchando ahí por YouTube, también tengo un par de videitos, MySpace y demás. Perfecto, bueno. Muchas gracias por la invitación. Gracias, gracias a vos. Como decimos siempre, en el fondo del tarro, agradecemos a los artistas que invitamos, porque primero por molestarse en venir acá al programa, para veces saberse soportar algunas cosas que pasan fuera del aire, y también por llevar la música a otros lados también. Por seguir llevando la música como artista independiente, así que las gracias a vos es de nosotros hacia vos. Bueno, así. Muchas gracias y éxitos. Muy bien, nos despedimos con la agenda cultural, Martina. Sí, así es. Tenemos acá en La Plata la visita de 9 poetas y un cineasta al cual le estoy acompañando en su realización de un documental. Así que, nada, mañana van a estar en 8 y 57 en el Centro de Exalumnos de Don Bosco a partir de las 21 horas con entrada libre y gratuita. Donde va a haber música y esta juntada de poetas que se hacen llamar Junta de Poetas en el Sur del Sur, van a estar leyendo algunas de sus poesías y, como dijimos, va a haber música folclore para toda la noche. Perfecto. Mañana, el viernes, a las 20:30, en la Iglesia Luterana va a estar un encuentro coral. La Iglesia Luterana queda en 10 entre 60 y 61 y el encuentro empieza a las 20:30. El sábado se va a estrenar en el Altillo del Sur El Gentil Hombre y Médico a Palos en 1 y 67. Es el gran estreno de la obra. Y no podemos dejar de mencionar de que el viernes a las 22 horas, acá en el Olga Vázquez, va a estar Susy Shock junto con la Murga Uruguaya, la estilo, gran... Murga estilo Uruguaya, perdón, La Gran Puta. Sí, nos despedimos entonces hasta el próximo miércoles a las 6 de la tarde acá por Radio Nauta. Para poder escuchar este programa y todos los contenidos de Radio Nauta se pueden contactar a la página www.radionauta.com.ar y ahí está el link de En el Fondo del Tarro y todos los programas de Radio Nauta. Nos despedimos, como dije, hasta el próximo miércoles, siempre recordándole que desde El Fondo del Tarro decimos ni una menos. Muchas gracias. En el Fondo del Tarro. En el Fondo del Tarro. En el Fondo del Tarro. El radioteatro llegó a Radionauta. En el Fondo del Tarro. ¿Escucha ahí? Escucha, Luis. En el Fondo del Tarro. En el Fondo del Tarro.